bajo la lluvia voy, camino sin cesar, sufre el corazón, tratando de olvidar, bajo la lluvia voy, triste y solo estoy. Recuerda sin cesar, se asoma la gente al verme pasar y dicen que estoy loco al verme mojar bajo la sin comprender que tu falso amor no volveré a tener. Amor, no volveré a tener.